Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. ¿Cómo amanece usted hoy, el día de hoy, jueves 11 de enero del año 2024? Estamos hoy jueves, ya ombligo de la semana, ya casi finalizando esta semana. Pero bueno, como siempre, saluditos especiales a todas aquellas personas que nos escuchan desde los diferentes departamentos, desde nuestra capital y fuera de Nicaragua. Así que bueno, como siempre, aquí tengo a Jonathan Dormes, el cual el día de hoy también va a estar acompañándonos. Muy buenos días, Jonathan. buenos días a todas las personas que nos están sintonizando. Qué bueno que usted esté con nosotros. Bueno, estamos con Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, y este es su servidor Jonathan Dope. Qué bueno que usted sí nos está acompañando en este programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, damas y caballeros, como siempre, dándole la bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando desde muy temprano. Recuerden, 92.3 es la estación donde nosotros estamos en este su programa radial La Voz del Taxista. Y hoy es el segmento El Asesor Cooperativo con los licenciados Leslie Cantarero y el licenciado Edwin Rodríguez. Hoy vamos a estar platicando con ellos en punto de las 8:30, pero para comenzar este día súper bendecido, porque nos están reportando sintonía desde Miami, mi estimado Arnoldo Ríos. Saluditos, estimado, qué bueno que estamos en la full sintonía. Y también a la otra gente que están en los diferentes estados, ¿verdad? Como Sacramento, donde está Francisco, y también lo que es mi estimado Miguel Galeano, que está en New Jersey, que nos están reportando sintonía. Sí, son las primeras personas, la verdad, que nos reportan sintonía en la mañana. Esos son los primeritos que nos dicen, nos mandan saludos, nos mandan a bendecir tan de mañana, en el sentido de que nos escriben un bonito pensamiento. Recuerde que nuestro WhatsApp es el 88 50 90 49, sí, 88 50 90 49. Y también en la hermana República de Costa Rica, a mi estimada doña Blanquita Matute. A veces nosotros nos quedamos como que, pues, doña Blanquita, a veces como que ya no se está reportando continuo, pero nos dijo es que a veces ha tenido problemas, pues, con su línea telefónica, pero esperemos que más seguido, pues, nos esté llamando doña Blanquita Matute. Y bueno, gracias a todas las personas que ya están en la full sintonía con nosotros y estamos totalmente listos. Así que vamos a comenzar con una alabanza y de esta manera nosotros iniciamos nuestro día en este programa radial La Voz del Taxista. La máquina del tiempo. Las 8 y 4 minutos. Me perdonaste, me

Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales Estación de Servicio, 14 de Septiembre, El Mayoreo, 2 de Agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Llegó a Fenimarket algo nunca antes visto. Un combo de película. El combo para compartir ya está aquí, en tu tienda de conveniencia Fenimarket, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST una cuadra al este. El combo para compartir. Las 8 y 13 minutos. La voz del taxista. Nuestro segmento, el asesor cooperativo. A las 8:30 en punto vamos a iniciar con la temática del día de hoy para darle la bienvenida a nuestros asesores. Pero también ya nos están consultando vía WhatsApp que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fenimarket. Claro que sí, ya vamos a compartirle de que el plato del día de hoy es una riquísima carne desmenuzada acompañada de arroz, frijoles y banano cocido a tan solo 110 córdobas. Qué riquísimo comerse en este mediodía una carnita desmenuzada jugosa. Así que si usted quiere apartarlo desde ya para no quedarse con las ganas, porque los platillos se van volando, así que aproveche, puede hacerlo a los números, ya sea vía WhatsApp o llamada, 88 73 55 07, o al 87 42 98 87, o fácil si usted dice, bueno, en este momento no puedo anotar, estoy ocupado o estoy manejando, no hay ningún problema. Usted se va directamente en nuestra página en Facebook, usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente lo va a estar redireccionando con ventas virtuales, donde nuestros asesores de venta van a estar asesorándole para que usted pueda realizar el pedido de Fenimarket. O también, si usted quiere realizar algún tipo de cotización, también lo puede hacer a el mismo número. Así que cotizaciones que usted quiera realizar, ya sea de su repuesto, ya sea que tenga también alguna pregunta acerca de la campaña, recuerde que tenemos siempre en vigencia nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas, con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes, que dio inicio el 10 de julio y finaliza hasta el 21 de mayo. Ya hemos realizado 2 sorteos. ¿En qué fecha se realizaron estos 2 sorteos, Jonathan, de la campaña? Bueno, Jennifer, te voy a hablar. El primero fue el 18 de octubre, fue el primero. El segundo fue el 20 de diciembre. Y ahorita nuestro tercer sorteo es el 20 de marzo. del año 2024. Y el último sorteo va a ser el 21 de mayo. ¿Y qué vamos a estar rifando en este siguiente sorteo, Jonathan? En este siguiente sorteo, Jennifer, vamos a estar, ¿verdad?, rifando lo que son como premios principales dos motos Genesis RKX 150 Sport, aparte de premios extraordinarios que nosotros vamos a estar brindando por parte de nuestros patrocinadores, pero también posiblemente le pongamos una sorpresa, pero eso lo vamos a revelar un poco más adelante en otros días, porque como dicen, todo lo bueno cuesta. Y pues siempre Fénico Taxi quiere innovar para que usted se lleve una grata experiencia. Así es, así que usted puede participar. Hay muchas preguntas que nos hacen a veces vía WhatsApp. Nos preguntan o en las redes sociales que si esta campaña o las diferentes ofertas activas que hay en sus tiendas Fénico Taxi, nos preguntan si solo es para socio o taxista. No, es para público en general también. Así que si usted realiza sus compras de repuesto eventualmente, o tal vez no compra repuesto, pero sí llega ya sea a Fenimarket o ya llega a realizar compra de combustible, usted perfectamente puede participar, porque esto es lo bonito de esta campaña, que es una campaña que usted tiene. Hay personas que dicen, pero quizás yo no tengo ni moto ni vehículo. No hay ningún problema. Usted puede ir a Fenix Market y por 500 córdobas en Fenix Market usted está participando. Por renovación de su seguro o compra de su seguro, ya sea en Fenico Taxi o en cualquiera de los subagentes de Corredoría La Nacional, que están en diferentes departamentos, en más de 67 departamentos, usted también puede participar. De hecho, estos sorteos que se han realizado, en el primer sorteo se llevó la motocicleta un muchacho de León, y en este siguiente salió una muchacha de Somoto. Así que imagínese, no hay excusas de decir de que usted está largo o está en otro departamento, porque también puede participar al realizar compra o renovación de su seguro en cualquiera de los subagentes de la Nacional. También por compras de 1,000 córdobas a más en lo que son nuestras marcas patrocinadoras, que Dormes va a estar diciendo después cuáles son esas marcas patrocinadoras para que usted sepa y pueda llegar a comprar ya sea su repuesto o los lubricantes. También por 500 córdobas en combustible, usted también está participando. Imagínese, o sea, no hay excusa. Usted debe de agarrar esa oportunidad y no quedarse con las ganas de decir, pero yo nunca me saco nada, o qué hubiera pasado si hubiera participado. No se quede con la duda. También tenemos adicional premios sorpresas, así que nosotros siempre estamos pensando en usted. Jonathan, ¿cuáles son? Compartinos, por favor, ¿cuáles son esas marcas patrocinadoras para que las personas sepan de que si llegan a realizar compras en cualquiera de las 5 tiendas Fénico Taxi RL, sepan cuáles son las marcas patrocinadoras que usted puede comprar para participar? Así es, Jennifer, podemos hablar de lo que son los lubricantes Valvoline, aparte de esos otros productos que ellos tienen, como es la marca Cerex que ellos tienen de Valvoline, que son refrigerantes. Usted puede comprar en la línea en productos Valvoline, en lo que son repuestos SP Motors, donde usted tiene garantía en los que son los repuestos, aparte de la batería LTH, la batería que no se detiene. También está lo que son las baterías Cronos, arranque a tiempo. También podemos hablar de la llanta Headway, la llanta que recorre toda Nicaragua. Lo que son, ¿verdad?, productos de Fernández Era, con una gran gama de productos. Y también lo como es la correduría La Nacional. Así que usted tiene todos estos patrocinadores. Y recuerde, este próximo 20, sí, este próximo 20 de marzo, usted tiene esta tercer sorteo de nuestra campaña Compre lo que compre, siempre ganas, con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Así que nos vamos con una pausa musical. La voz del taxista. La máquina del tiempo.

del inventario al cierre del periodo fiscal, ley CT. Y también vamos a estar hablando un poco de su reglamento y el código tributario. Hoy vamos a estar con este interesante tema, donde usted ya no puede sintonizar por la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Vamos a darle la bienvenida a nuestros asesores, a lo que son la licenciada Leslie Cantarero y el licenciado Edwin Rodríguez. Buenos días, muchachos. Muy buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer, licenciada. Agradecidos con Dios Todopoderoso por permitirnos estar acá un día más, un jueves, día del Santísimo, ¿verdad, licenciada? Compartiendo con ustedes nuestras experiencias, nuestras investigaciones, nuestras consultas que hemos realizado durante el jueves anterior a este jueves, y que siempre nosotros estamos tratando de compartir con todos nuestros presidentes de cooperativas, nuestros asociados, sobre los temas que nos acogen al movimiento cooperativo. Y casualmente, pues, saludamos a William y a doña Normalicia, que siempre nos están escuchando desde acá de estos micrófonos. Les mandamos muchos saludos, muchas bendiciones, y que pasen un feliz día a todos nuestros asociados y a nuestros colaboradores y trabajadores de todas las cooperativas que son parte de esa gran familia Fenicotaxi. Casualmente, en la sesión anterior, en el programa anterior, en el segmento El Asesor Cooperativo del día jueves, nosotros hablamos un poco sobre el tema del tipo de cambio, porque es algo que nos tenía a nosotros un poco indecisos en cuanto a cómo debía de aplicarse la tasa de cambio a la hora de que nosotros pagamos nuestras obligaciones y nuestras deudas. Sabemos de que la gran mayoría de nosotros siempre tenemos un crédito, tenemos un financiamiento, y que ese financiamiento o ese préstamo fue tasado en dólares, y como tal, pues debemos de cumplir con la obligación de pagarlo en dólares. En este caso, el mercado paralelo. Y cuando hablamos del mercado paralelo, estamos hablando del tipo de cambio que está estableciendo el banco. El banco o la banca, no el banco central. Eso, según nuestras investigaciones, el día martes 9 estuvo compareciendo ahí el presidente del Banco Central, el licenciado Ovidio Reyes, y en él, pues en su entrevista, dijo lo siguiente, que es parte de lo que nosotros andábamos investigando, pues, y nos salió chichito, porque nos pusimos a escuchar el programa, y realmente, pues, aquí está lo que nosotros queríamos saber en esta entrevista. Y dice las palabras de Ovidio Reyes: la tasa de cambio que el Banco Central ha establecido para todo el año 2024 es de 36.6243. Esa tasa de cambio, en algún momento en este programa y en diferentes exposiciones que yo he realizado, he explicado que es una referencia para el mercado. Oigan bien, es una referencia para el mercado. Es oficial en el sentido que rige para tres elementos: para el deslizamiento que se aplica en las cuentas, es decir, cuando hay contratos y se fija un contrato en Córdoba con mantenimiento de valor. Y estamos claros de que cuando nosotros firmamos un contrato o un préstamo y firmamos ese documento, entonces ahí se establece el monto en Córdoba equivalente al tipo de cambio en dólares a la fecha que se realizó la operación crediticia. Eso está diciendo ahí. Con mantenimiento, se utiliza esa tasa de cambio oficial para ajustar el contrato, o en las mismas cuentas bancarias se ajusta por el mantenimiento el valor con ese tipo de cambio. luego sirve para comprar dólares. Es decir, nosotros cuando llegan las instituciones financieras a vendernos dólares, se lo compramos a 36.6243 y rige también cuando el sector público quiere pagar deudas. Llegan, nos compran los dólares y se los vendemos a 36.6243. Desgraciadamente ese derecho no lo tenemos todos, porque habla aquí cuando las instituciones financieras, o sea los bancos, llegan y venden al Banco Central dólares, se los pagan a 36.6243. O cuando el sector público quiere pagar deudas, y el sector público son el gobierno. Entonces no entra ahí el sector privado. Y el sector privado, pues somos la gran mayoría que tenemos deudas crediticias, deudas financieras. Entonces en ese caso nosotros como privados no entramos, o sea el banco no nos puede vender a nosotros, porque el lindo fuera, bueno pues el Banco Central lo tiene a 36.6243, voy a ir a comprarlo, pero no tenemos esa accesibilidad nosotros, solamente las instituciones bancarias y los entes públicos del Estado. Con eso pues deja claro que el sector privado se rige a la venta libre, dice, pero para la venta es libre plenamente. Nosotros, el Banco Central, nunca hemos intervenido en el mercado de venta, salvo para ir a vender dólares, pero no obligamos a nadie a trazar con un tipo de cambio. Dice el periodista, realmente siempre ha sido así, pero uno esperaría, si el precio de referencia, si la tasa de referencia no se mueve, que tampoco se siga moviendo la tasa que aplique el banco. O sea que el banco, hoy amaneció el Banpro a 36.99, estaba en 36.95. Ya subió 4 puntos de arrecho por la entrevista de ayer, de antier. Entonces sigue subiendo el tipo de cambio en el banco, lo que significa de que eso es libre, pues. Y cualquiera de nosotros que tenga un crédito o un financiamiento con cualquier institución bancaria o cualquier prestamista o cualquier organización, prácticamente se tiene que regir al tipo de cambio paralelo, que es el que tasa en los bancos. Si me voy al Banpro vale 36.99 si se lo voy a comprar el dólar. Y si lo vendo mi dólar vale 36.09 o 05. Se están ganando 94 centavos. Eso está diciendo aquí la página oficial del Banpro. Y dice Ovidio, así es, hay muchas fluctuaciones. Nosotros comenzamos a vender divisas, tenemos suficiente divisa para venderle al mercado. Bueno, tal vez esperamos de que abran una ventanilla y que el sector privado pues pueda ir a comprar los dólares al tipo de cambio oficial para después irlo a pagar de manera oficial. Porque entre 36.62 a 36.99 pues hay una gran diferencia, que es la que nosotros estaríamos perdiendo a la hora de adquirir un dólar al tipo de cambio oficial. Pero desgraciadamente así es, ¿verdad? El mercado es libre, según las palabras, no hay una regulación en ese tipo de sentido, o sea que el coyote siempre va a vender el dólar a como lo establece el mercado, y el banco o los bancos, las entidades bancarias, pues lo van a vender siempre a la tasa que se tracen, lo que significa que nosotros como deudores vamos a continuar comprando los dólares a como establezca el banco, para así poder pagar nuestras obligaciones a como está establecido el tipo de cambio. Porque ¿qué es lo que sucede realmente? Si una empresa es importadora, para comprar los productos importados tiene que hacer transferencias internacionales en dólares. Y entonces esa empresa tiene que comprar dólares para mandárselo a su proveedor internacional. A la hora de que yo llego a pagar una obligación o mi deuda, si yo recibo córdobas, esos córdobas tienen que ser convertidos en dólares para yo pagar al proveedor en dólares, porque es de manera internacional. Imagínense que llego yo y les digo no. Dicen que es el tipo de cambio oficial 3662 y ese tipo de cambio es el que yo tengo que pagar. Entonces, si la empresa se lo agarra a 3662 y tiene que comprar ese dinero en dólares para pagar al proveedor internacional, entonces entre 3662 y 3699, ya estamos hablando de una diferencia de 37 centavos. Cuando hablamos de 37 centavos por un dólar, eso hace una pérdida cambiaria por ese diferencial. Entonces las empresas no están sujetas a tener este tipo de pérdidas, ni a la hora de una revisión fiscal, ¿verdad? Porque no es posible de que se esté dando un diferencial cambiario negativo para la adquisición de la compra de materia o equipos, mercadería, etcétera. Entonces, a eso se debe, ¿verdad?, de que actualmente prácticamente nos decía el presidente del Banco Central que es el tipo de cambio 3662 que quedó congelado, es un tipo de cambio de referencia para la elaboración de contratos y para la venta y compra de divisas a las instituciones bancarias y al gobierno. Para el público en general o la empresa privada no corresponde, por lo que continúa de manera libre. De manera libre la compra-venta de la moneda dólar. Seguimos iguales entonces, a comprar los dólares al coyote o a comprar los dólares al banco. Eso entendimos nosotros y con eso nosotros logramos cumplir con nuestra investigación y creemos pues de que no ha pasado nada con el tipo de cambio del dólar desde el punto de vista de la parte del micro empresario, del micro trabajador, del micro laborador. Simplemente es un tipo de cambio de referencia a nivel de bancos. Así es, licenciada. Así es, don Edwin, eso es lo que escuchamos. Eso es lo que analizamos y con eso nosotros pues concluimos con nuestra investigación y creemos pues de que no hubo ningún cambio. Otra de las cosas importantes que me gustaría compartir con ustedes es que, como siempre, agradecemos al licenciado Reinaldo Bermúdez porque siempre está a la cabeza. Siempre va de primero. Siempre su organización es la número uno en cumplimiento de cualquier tipo de obligación, ya sea desde el punto de vista municipal, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de cumplimiento de cualquier obligación o cualquier documentación que se requiera. El día de ayer el presidente de Unicotagma se dio la tarea de ir desde las 6 de la mañana a la alcaldía para poder hacer su declaración de matrícula y pagar su impuesto correspondiente a la matrícula de Unicotagma del periodo 2024. Hizo su gestión y nos facilitó a nosotros cuáles son los requisitos que se requieren para los documentos que se requieren para el pago de la matrícula, que realmente es sencillo. Aquí está establecido que debe presentar los siguientes documentos en original: el formato de declaración de matrícula 2024 y el recibo, fotocopia del número RUC, cédula de identidad de los dueños del negocio, en este caso del consejo de administración o de los socios. Hoja de actualización de socios, esa es la certificación emitida por el Ministerio de Economía Familiar. Fotocopia de cédula de identidad vigente de cada uno de los socios. Imagínense, Contra Sermón tiene 160 socios, tenemos que llevar 160 cédulas. Cada cooperativa saca su listado, su certificación de asociado, y con eso adjuntamos la cédula de cada uno y tenemos que presentarla a la delegación de la alcaldía para la elaboración de su matrícula. Copia del recibo de pago del aval ambiental 2024, el poder notariado con su timbre, que lo faculte en trámite ante la alcaldía, y fotocopia de la cédula de identidad. Acta de constitución, o sea, la personería jurídica, acta de protocolaria en caso de cambio de algún socio, y permiso especial si la actividad lo amerita, de la policía o del MINSA. Eso está requiriendo la alcaldía para poder hacer el trámite de la matrícula del periodo 2024. Entonces, el licenciado Bermúdez nos facilitó este listado de requisitos y también nos facilitó la hoja donde van los datos del contribuyente y en él se pone el nombre. Vamos a atender la siguiente llamada. Muy buenos días, adelante. Buenos días, William. Buenos días, William. Buenos días, Lili Cantarero y licenciada Lili. Mi pregunta es, o sea, no estoy entendiendo, no es que no quiera entender, pero como bueno, los asuntos, o sea, que si yo tengo, bueno, yo tengo $50, esto lo quiero cambiar, donde el coyote, o sea, pero seguramente está congelado, usted me lo va a cambiar a como lo congelado, ¿no? 36 y pico, pero a la hora de hacer transacciones, o sea, lo tengo que pagar como lo tiene establecido en el mercado libre, William. Según el presidente del Banco Central, el tipo de cambio 36.62 es de referencia. El coyote te lo va a vender a como te lo estaba vendiendo antes. Siempre él, si el tipo de cambio oficial es de 36.62 y vos lo vas a vender el dólar, él te va a pagar menos, te lo puedes pagar a 36.10, porque él va a ganar a la hora de hacer su transacción. Pero si vos le vas a comprar a él el dólar, él te lo va a vender a 36.90, 9 centavos menos que el banco. ¿Ya? O sea, quedamos igual, de la misma manera a como se estaba operando anteriormente. No, pues eso decía yo, pues, porque es difícil. Sí. Es bastante complejo, pues, porque tú sabes que, a como está la situación. Bueno, gracias por la explicación, licenciado. Claro que sí, hermano. Gracias, gracias. Siempre estamos tratando de averiguar por qué existe, pues, la incertidumbre de que nosotros cómo hacemos, cómo debemos de hacer. Pues ese es nuestro trabajo, Comunidad de Desarrollo Cooperativo, tratar de abordar este tipo de temas que nos atañen a todos los asociados. Entonces decíamos, ¿verdad?, de que gracias a la colaboración del licenciado Reinaldo Bermúdez, quien nos facilitó los requisitos y que, como siempre, es una de las organizaciones cooperativas número uno en el cumplimiento de cualquiera una de las obligaciones, ya se pagó su matrícula, lo que significa que en cumplimiento a esa actividad económica que la Unión realiza, aportó, hizo su aporte del impuesto municipal a la alcaldía. Y además de eso, también aportó su pago de medio ambiente. Para cuidar el medio ambiente, pues ahora es obligatorio pagar 500 córdobas en concepto de pago de medio ambiente, para cuidar el medio ambiente. Ese es un impuesto adicional a la matrícula. Si no se paga el medio ambiente, no hay matrícula. Y también se paga una cantidad por el cartón, le llaman ellos, o el documento que emiten que dice matrícula, que es el que nosotros pegamos en la pared para identificar de que nuestra empresa, nuestra cooperativa, ya tiene registrada su matrícula y pagado su impuesto. Lo más importante de esto es que todos sin excepción debemos de cumplir con el pago de nuestros impuestos municipales. Por algo nos están requiriendo la cédula de cada uno de los socios, y si uno de nuestros asociados no ha cumplido con el pago de sus impuestos municipales, pues déjenme decirle que no va a operar la matrícula. Y si no opera el trámite de matrícula, a la hora que nosotros vayamos a solicitar la actualización de nuestras cuentas de banco, nos van a cerrar la cuenta o nos van a suspender. No es que nos cierren la cuenta, nos van a suspender las transacciones mientras no cumplamos con la actualización debida, lo que ocasionaría atrasos en la actividad económica y comercial de cualquier empresa cooperativa o cualquier institución. Entonces, eso hace de que en este mes todos nuestros asociados nos dispongamos a acudir a los centros de atención al contribuyente de la ciudad de Managua a pagar el impuesto correspondiente a nuestra obligación. En este caso, pues existe una obligación cuando tenemos una casa a nuestro nombre. Ya sabemos que hay un pago de impuesto municipal que se llama IBI, impuesto de bienes inmuebles, que todos los años pues nos llegan a cobrar. Y el otro pago, sin excepción, es el pago del camión de la basura. Entonces ese pago es esencial. Y los que tenemos vehículos, pues el pago del rodamiento de cada uno de los carros que tenga la persona. Entonces esos impuestos hay que pagarlos ahorita antes del 31 de enero para que la organización cooperativa no tenga atraso y pueda cumplir a la hora de que se nos requiera pues el cartón de la matrícula. Agradecemos a todos esos socios, a todos esos miembros directivos que desde el año pasado están atendiendo ese llamado y hacen de que su organización cooperativa avance, no se detenga en cuanto a la agilización de cualquier trámite. Recordemos que estamos en vísperas de recibir nuestro plan anual de importaciones y que qué sabemos si toman alguna medida cuando no hay matrícula. Entonces hay muchos factores que pueden incidir para que nos obliguen a que paguemos nosotros los impuestos, y para qué vamos a esperar que nos obliguen si sabemos que es una necesidad, un deber como ciudadanos de la ciudad de Managua que debemos de cumplir. Entonces, así como nosotros tenemos deberes en nuestras organizaciones cooperativas, también las cooperativas tienen deberes con los tributos. Entonces cumplamos, seamos obedientes en este tipo de mandato, porque eso está establecido por ley, y si la ley lo establece, pues hay que cumplirlo y no tocar el tributo que le corresponde a la municipalidad para hacer el desarrollo de las obras sociales. Como dijeron los romanos, hay que darle a César lo que es del César, ¿verdad? Entonces eso se trata, esta participación o este anticipo que tenemos nosotros de información, siempre de la mano, y creemos de que ya un gran número de organizaciones cooperativas de Unicotagma ya están en ese proceso. Nosotros hemos facilitado ya a través de nuestros medios esa información, a través de la Comisión de Educación se ha dispuesto específicamente a compartir la información con cada una de las cooperativas a nivel nacional, para que en cada uno de los municipios se cumpla con ese deber de contribuyente que tenemos, y que nuestra organización Fenicotaxi siempre esté a la cabeza aportando al desarrollo económico, social de nuestra organización, de nuestro país, y así tengamos prosperidad cada uno de nosotros en lo que corresponde al desarrollo social. Otro de los aspectos importantes que queríamos compartir con ustedes, porque este mes de enero y febrero son de gran movimiento, son meses de cierre. Tenemos que apurarnos, ir de la mano con el contador. Tenemos que cerrar diciembre y tenemos que conciliar los saldos de nuestras cuentas, conciliar los saldos de nuestra cuenta de caja, conciliar los saldos de nuestras cuentas bancarias, conciliar los saldos de nuestras cuentas por cobrar, cuántos socios quedaron a deber obligaciones a la cooperativa, conciliar los saldos de las obligaciones que tenemos con los proveedores, conciliar los saldos de los capitales. Y cuando hablamos de conciliar los saldos de los capitales, sabemos que tenemos capitales ordinarios y capitales extraordinarios. Y con cada uno de nuestros asociados debemos de practicar esa conciliación. Y al cierre del 31 de diciembre del 2023, yo, Edwin Rodríguez, tengo invertido un capital extraordinario en mi organización cooperativa. Y lo lógico sería que la cooperativa me diga a mí, bueno, a esta fecha tenés tantos dólares o tantos córdobas invertidos, para ver si estoy de acuerdo, para ver si yo no invertí más, o si me emitieron un certificado adicional, o si está conciliando la parte contable con la parte que yo tengo en mi registro personal. Eso se llama conciliación. Y una vez conciliados los datos y estamos seguros de que eso es, pues presentar una información a nuestra asamblea para posteriormente elaborar nuestro informe de gestión. ¿Así es, licenciada? Ahí es. Ok. Entonces, ese también acompañamiento a esa preparación de esa información, pues nuestra unidad de desarrollo cooperativo Fenicotaxi siempre está atenta y está llevándonos de la mano con cada una de las cooperativas, las organizaciones cooperativas que así lo requieran, que así lo necesiten, que para eso estamos nosotros, para colaborarnos cumpliendo con el principio de ayuda mutua que está establecido en nuestros lineamientos cooperativos. Vamos a compartir los micrófonos con la licenciada Cantarero para iniciar el tema del día de hoy y que así ella se deguste, no es que se disguste, se deguste con este tema que trae ella bien preparada, bien informada como siempre, y que tengamos ese tip, porque se acerca el 30 de enero y ya vamos a saber qué es lo que vamos a hacer el 30 de enero. Bueno, mientras tanto usted va buscando papel y lápiz para ir haciendo sus anotaciones, vamos a cumplir con temitas musicales y ya regresamos. La máquina del tiempo. Oye amor, qué linda estás, te ves muy bien, eres tan bella, quiero

busques que ya ahora está mejor. Antes visto, un combo de película. El combo para compartir ya está aquí en tu tienda de conveniencia Fanny Market, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST, una cuadra al este. El combo para compartir. Las 9 y 9 minutos. Okay. Y le voy a preguntar. Nosotros estamos totalmente en vivo con 92.3 FM en este programa Radio La Voz del Taxista. Y bueno, damas y caballeros, vamos a iniciar también con la segunda parte de este programa para que usted que me esté escuchando, bueno, sepa de lo que estamos hablando. Y vamos a hablar con mi estimada la licenciada Leslie Cantarero para que nos dé continuidad con este interesante tema del día de hoy. Como dice don Edwin, hay que prepararse para venir a hablar del tema. Desde el 18 de diciembre, en la página de la DGI encontramos un aviso sobre el levantamiento físico de inventario. Yo le decía ayer a don Edwin, ¿y si yo no tengo inventario, tengo que hacer esa declaración? Claramente me dijo don Edwin, sí, en cero. O sea, todos tenemos la obligación de declarar este inventario. Y dice este aviso que la Dirección General de Ingresos recuerda que a todos los contribuyentes del régimen general que, de conformidad al artículo 44 de la Ley de Concertación Tributaria, harto 33 del reglamento de la Ley de Concertación Tributaria y harto 103, numeral 11 del Código Tributario de la República de Nicaragua, deben de efectuar levantamiento de inventario al cierre del periodo fiscal, el cual finaliza el 31 de diciembre del año 2023. El incumplimiento a este deber, es decir, si no cumplo con esto, estoy sujeto de sanción a una multa que va de 130 a un máximo de 150 unidades de multa. Esos son $150. Así es, don Edwin. De conformidad a los artículos 126, numeral 10, 127, numeral 5 del Código Tributario. También nos dio la misma página de la DGI un instructivo para proceder a llenar este inventario. Y es bien sencillo. Vamos a dar lectura a este instructivo que está en la página de la DGI, el cual pueden acceder ustedes a través de la web. Clic en informe de inventario que se encuentra en información exógena. Luego nos muestra una pantalla que nos dice información exógena de inventario. Nos da periodo fiscal y nos dice el año, número de ítem y el costo total. Esto es para aquellos que tienen productos a la venta, ¿verdad? Se procede a llenar los datos en el clic y se da a confirmar. Al confirmar aparece una pantalla donde se acepta o cancela la información. Luego nos hace, ¿verdad? Y aparece ya nosotros concluido con ese documento que ya es que hemos concluido el proceso de declaración del inventario. También el día 8 de enero del 2024 tiene otro aviso la DGI, que nos dice que la Dirección General de Ingresos, con el propósito de mejorar la atención a los y las contribuyentes inscritos y no inscritos, pone a su disposición la generación de la constancia de actividad fiscal en todas las administraciones de renta del país. Esta constancia debe de agregarse un timbre de 40 córdobas para que tenga validez. Ya por lo menos el año pasado, a finales del mes de octubre, lo que es la UAF nos pidió que los sujetos obligados deberíamos de presentar o ingresar en el sistema lo que es esta constancia. Luego tenemos otro aviso de la DGI, este es del 3 de enero. A los contribuyentes obligados a levantar inventario al cierre del periodo fiscal 12-2023 deben de procesar la información e incorporar dichos datos en la ventanilla electrónica BED conforme lo establecido en la disposición administrativa 01-2014, levantamiento de inventario físico. El plazo establecido es el día 30 de enero, no es el 31, el día 30 de enero es el último día que nosotros tenemos para hacer este reporte de inventario en la BED, en el inventario en línea. Ya les queremos recordar que estos mismos avisos nos dicen que de no hacerlo, tenemos una multa de $150. Y tenemos a más tardar el día 30 de enero. Es importante, don Edwin, compartir con usted. A varias cooperativas yo les he preguntado, ¿y usted reporta su inventario? Y su respuesta es no. ¿Por qué? ¿Por qué no lo reporta? Porque no tengo obligación, porque no tengo artículos para vender. ¿Qué les puedo decir a estas personas? Aunque yo les lea esto y su costumbre ha sido no hacer reporte, aunque les lea la ley, siempre me dicen, sí, pero no tengo nada que reportar. Yo entiendo con estos documentos que tengo una obligación como contribuyente inscrito de hacer un reporte aunque sea en cero. Quiero que usted me ayude para que la gente esté un poco más clara de la obligación que tenemos y de lo que incurrimos al no hacerlo. Ah, claro, es que esa es la diferencia del manejo de la información. Una cosa es que me diga, no tuve ingreso y me lo declaraste que no lo tuviste, a otra cosa es que no tuviste ingreso y no me dijiste. Entonces estás violando una obligación tributaria, como es la de información y de presentar mis declaraciones, aunque sean cero. Y por falta de conocimiento es que nosotros cometemos errores. Porque realmente no cuesta más que 2 o 3 minutos entrar a la BED, buscar la página del inventario, poner el número de ítem, poner cero y subir. Eso es todo, y ya cumplí con mi obligación fiscal, con la presentación de que yo estoy diciendo, yo no tengo inventario. Y el inventario, sabemos de que hay inventario de mercadería y también sabemos que hay inventario de activo fijo. Y el inventario de mercadería es el que nosotros compramos para la venta. Pero si mi cooperativa no compra ni vende, pues yo solamente entro a la página de la BED, o mi contador que hace todo ese trámite, entra a la página de la BED, busca el icono del inventario y dice declarar inventario, le pone número de ítem 0, número de valor en 0 y eso es todo. Hay de aquella organización cooperativa que compre producto y comercialice y no presente la información de su inventario. Y ojo, ¿por qué nos dicen al 30 de enero? Se supone que toda empresa debe levantar un inventario al 31 de diciembre. Y al 31 de diciembre yo debo saber cuánta mercadería tengo para la venta y declarar esa mercadería, que yo tengo ese inventario. Pero entonces vengo yo y ahorita el 30 tengo 100 mil córdobas en mercadería y declaro 198 mil córdobas. Eso declaré. O al revés, declaro 100 y yo presento en mi estado financiero 98 mil. Hubo un ajuste de 2 mil córdobas. Desde que yo cometo el error de hacer el ajuste antes o después de haber hecho la declaración, entonces ya hay una omisión de la información. Y entonces eso nos va a causar un alerta al sistema de la ventanilla electrónica tributaria. Por lo que tenemos que estar claro que si vamos a realizar algún ajuste al inventario, por eso nos dan hasta el 30 de enero. Para que en este mes nosotros el 31 hicimos el inventario de mercadería que tenemos para la venta, revisamos si coinciden los valores que dice todos los productos que tenemos con el valor que dice contabilidad. Y si realmente está correcto, ese es el valor que vamos a subir. Pero si en el inventario físico, con lo que dice contabilidad, tuvimos que haber hecho algún ajuste porque no estaban algunas piezas o algunos productos para la venta porque no se habían registrado correctamente, entonces se hace el ajuste del inventario y una vez ajustado se sube a la ventanilla electrónica tributaria a ver ese valor ya ajustado, así como cuando tenemos mercadería dolarizada, tenemos que hacer el ajuste de esa mercadería al tipo de cambio del cierre del mes, y con ese valor ajustado vamos a presentar ese inventario con ese valor. Y los ítems significan el número de productos que tiene en este caso la empresa para la venta de acuerdo a su catálogo contable. ¿Cuántos ítems tenemos? Tanto es el valor de esos ítems que tenemos nosotros y que contamos con eso. Nosotros subimos eso inmediatamente de haber subido esa información en la web, nos devuelven un correo electrónico a el representante o la persona que está registrada con su correo en la DGI, y dice en ese correo que su información del inventario ha sido debidamente registrada. Ese es mi soporte. Yo lo imprimo, ese correo, y lo guardo en mi archivo de declaraciones anuales, y con eso yo demuestro que yo ya cumplí con mi obligación de presentar y declarar la información del inventario. Entonces, de esa manera nosotros cumpliríamos con este proceso. Y como decía la licenciada, muchos de nuestros presidentes, como no tienen inventario, pues no declaran. Eso significa también de que estamos haciendo una evasión de la información, y es posible de que por no presentar alguna información nos puedan bloquear la ventanilla electrónica tributaria, y eso va a hacer que nuestra empresa cooperativa no tenga solvencia, y si no tiene solvencia mi socio no puede adquirir un vehículo exonerado o repuesto exonerado. Entonces ahí es donde está la gestión del consejo de administración, del presidente, representante legal, del contador que sube la información, de ese equipo de trabajo administrativo. ¿Para qué? Para que todo camine en concordancia a los procesos y a lo que establece la ley. Entonces vamos a nuevamente a recapitular con este instructivo para el informe de inventario. Iniciamos dando clic en el informe de inventario. Una vez que hemos accesado a la BET, allí se encuentra la palabra información exógena. Luego ahí seleccionamos informe de inventario. En esa ventana le damos ingresar a la información correspondiente al inventario, llenando la casilla de periodo fiscal, año, número de ítem y el costo. Le damos clic en confirmar. Una vez que le hemos dado clic en confirmar, nos sale la información del inventario, el costo, el periodo, el número de ítem y el año. Al confirmar, nos aparece en la pantalla si aceptamos o cancelamos la información. Si está correcta, pues damos a aceptar. Si no, corregimos. Aparece un mensaje donde indica que se almacenó la información. Dice su información ha sido almacenada satisfactoriamente. Damos a aceptar. El número 6, para que le pongamos oído, dice: será multado si pasa de la fecha límite de presentación. Se le enviará un mensaje y se alojará la multa en su cuenta corriente. Luego dice esta captura de pantalla, mensaje de la página asistencia de GIGO.ni. Se guardaron los registros y se generó multa por pasar de la fecha límite. Evite que esta página cree cuadros de diálogo adicionales, ¿verdad? Y si ingresamos 3 veces la misma información del mismo periodo, inmediatamente bloqueamos la BET y ahí no nos queda más que ir a la DGI para hacer el trámite correspondiente y la solicitud de bloqueo de la misma. Así es. Estos son los 5 pasos que tenemos que hacer para declarar. Y tengamos o no tengamos inventario, debemos de hacer uso de esto en la BET para evitarnos multas. Sí, hay que realizar esa actividad. Porque acabo de pasar un caso o de atender una situación con la BET. Imagínense que una organización cooperativa tiene que hacer su declaración y el día 2 de enero, muy puntual, la cooperativa pues subió su información y cuando abre la BET de la cooperativa prácticamente le dice que el sistema no le da acceso, sin siquiera tener una declaración tardía o una multa interpuesta. Entonces la BET no le dice por qué no lo deja accesar. Certeramente pues nos dimos cuenta a través de la ventanilla electrónica de que iban a trabajar normalmente a partir del 2 de enero. El día mismo, ese mismo día, 2 de enero, nos hicimos una correspondencia y nos presentamos a la Dirección General de Ingresos a verificar del por qué, y prácticamente se dijo de que hicieran una carta que querían solicitar pues la activación, y eso fue todo. Y luego dice de que nos presentáramos el día 9 a revisar la situación. Cuando ya el día 9, el día 5 que se quiere hacer la declaración ya para subir las retenciones, prácticamente no hay acceso. Significa que después del día 5 el sistema le calcula una multa. El día 9 ya suben o dan acceso a la BET sin decirle nada a uno, sin llamarlo, sin informarle. Uno porque es curioso y está metido queriendo declarar y pagar su impuesto, entramos y se subió la declaración del mes. Y como era con valores, inmediatamente pues nos ganamos una multita de 1.750. ¿Por qué? Porque presentamos la declaración después del día 5. La presentamos el 9. Con solo el hecho de no haber cumplido el día 5, el sistema le calcula a uno una multa. Ahora, ¿qué es lo que toca? Bueno, pues toca ir a pedir la anulación de esa multa, y esto se significa una gestión. Y vamos a tratar de realizar esa gestión, y vamos a contar la próxima semana de cómo nos fue, para ver qué nos informan, porque así es información pues que todos manejemos cómo se debe de hacer un recurso de no pago pues de una multa, porque no es culpa de uno. Vamos a darle trámite a esa gestión para ver cómo se hacen los procesos. Y en este caso, si no presentamos el inventario el 30, pues es posible de que con esto de los impuestos, pues el mismo sistema se adecua a que si no presentan la declaración, pues nos ganemos una multita solo por no subirla. Entonces les recomendamos que para evitar cualquier tipo de multa, cumplan en tiempo y forma con la información y presenten o exijan a sus contadores que suban la información a la VET. Con esto pues hemos cumplido y hemos cumplido con la información que traíamos, y agradeciéndole siempre la oportunidad de participar en este programa, y esperamos que siempre participen, ¿verdad?, y que estén atentos a la información que nosotros traemos. Muchas gracias, buenos días. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Sería hasta el día de mañana que tendría una cita con nosotros en su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, mencionándoles algo muy importante también, lo que es nuestra fabulosa campaña. No podemos irnos sin mencionarles que compres lo que compres, siempre ganas con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes también. Recuerde, fecha importante, este 20 de marzo, bueno, nosotros vamos a estar rifando dos motocicletas Genesis RKS 150 Sport, donde usted puede ser uno de esos ganadores. Y bueno, estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz de HLFM, y su servidor Jonathan Dormez. Sería hasta el día de mañana, viernes, Fénico Taxi, viernes cooperativo, donde usted pide su tema musical y nosotros de inmediato lo hacemos sonar. Muy buenos días. Las 9 y 29 minutos. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.